vida. Todo de la nuca vamos a festejar con toda la gente de la popular. En la bombonera vamos a delirar. Boca es el mejor.